empezar? ¿Para qué vamos a empezar? Si al final vamos a acabar y después vamos a terminar, cada cual en su lugar. Yo en los sueños y vos acá. No te quiero lastimar, pero siempre voy a dejar algo flojo por atar. No te vayas a acordar de lo que te dije ayer. Otra vez no me ves, giro al mundo con los pies. No sé quién está al revés, si soy yo o somos 10. ¿Cómo voy a aprender qué está mal y qué está bien? Si no se puede saber cómo piensa cada quien. Ya no se puede querer, ni se puede más amar. Solo se puede mentir.